El discipulado. Lección 7. Jesús y los desechados sociales. Hola, querido. Mira, una de las peores cosas que el pecado hizo fue levantar muros, paredes, barreras entre Dios y el hombre y entre los propios seres humanos. El hombre y la mujer, después de la entrada del pecado, se volvieron terriblemente egoístas. Ahora, con esa naturaleza pecaminosa, el ser humano lo quiere todo para sí, sin importarse con el semejante. Ese egoísmo dio origen a lo que llamamos clases sociales. Hoy existen los pobres, los ricos, los más o menos pobres, los más o menos ricos. Y existen también los despreciados sociales, aquellos que llegaron al fondo del pozo, al nivel más bajo de la sociedad. Pero la existencia de clases sociales es mentirosa, es engañosa. Porque los de las clases sociales más privilegiadas no siempre son los buenos. Ni los considerados parias de la sociedad siempre son los malos. A veces, estos son apenas víctimas de aquellos. Mira, a lo largo de mi ministerio, he visto entrar a las reuniones de evangelismo gente con la vida completamente destruida. Gente sin esperanza. Desde el punto de vista humano, esas personas estaban condenadas a vivir para siempre en la deprimente situación en que se encontraban. Pero fueron alcanzadas por el Evangelio. Y la vida de ellas cambió radicalmente. Bueno, en el estudio que estamos iniciando ahora, veremos la importancia de discipular a los marginados sociales, a los drogadictos, a las prostitutas, gente que vive en la calle. En los tiempos de Cristo, a esa gente, entre ese grupo de marginalizados sociales, también estaban incluidos los leprosos y los cobradores de impuestos. Para empezar, necesitamos leer Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Jesús les preguntó: ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y se acercó al primero y le pidió: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió: sí, señor, ya voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron: el primero. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios, porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Oh, mi amigo querido, Jesús era un maestro en el uso de parábolas y simbolismos para grabar lecciones valiosas en la mente de las personas. Jesús trabajaba con las personas de modo que ellas mismas sacasen sus propias conclusiones. En esta parábola que acabo de leer, la lección es que las personas que aparentemente podrían salvarse no se salvarán. Y las que en el concepto humano no tendrían la mínima posibilidad de salvarse, se salvarán. En este segundo grupo se hallan los marginalizados sociales. ¿Quién podría pensar que un travesti que se prostituye en la calle será salvo? ¿O a quién se le ocurriría pensar que un enfermo de sida por causa de su vida promiscua, o una ramera o un viciado de crack, tendría posibilidades de salvarse? Pero Jesús dijo que este tipo de gente es más propicia a aceptar a Cristo. Tal vez porque no les resta más nada en la vida. ¿Quién sabe porque llegaron a las profundidades más tenebrosas de la existencia humana? Quizás porque ya intentaron muchas veces salir de la situación en que se encuentran y no lo logran. Pero la verdad es esa. Cuando esas personas oyen las buenas nuevas del Evangelio, se apoderan de ellas con fe, con lágrimas, con desesperación. En cambio, las personas aparentemente buenas creen inconscientemente que no precisan de salvación. El otro día yo viajaba en el avión con una persona socialmente respetable. Su pregunta al oírme hablar de la salvación fue: ¿salvación de qué, pastor? Yo no mato, no robo, no hago mal a nadie. Pago mis impuestos y muchas veces ayudo a los necesitados. ¿De qué necesito salvarme? Pues eso es lo que Jesús dijo. De cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Ahora, lo que debe quedar bien claro es que los marginalizados sociales no se van a salvar porque llegaron a ser marginalizados sociales. Porque, querido, escucha bien, ser una ramera o un drogadicto o una persona que vive en la calle y se sostiene de pequeños delitos, eso no es ningún mérito. Esas personas se salvarán, sí, pero si aceptan a Jesús. Y como dijimos, tal vez a ellas les resulte más fácil aceptar el Evangelio, porque no tienen más a dónde ir. Un ejemplo de eso es el caso de la mujer que fue encontrada en el mismo momento del pecado de adulterio. A esta pobre mujer los fariseos querían apedrearla conforme al mandamiento. Jesús, ese día, acababa de llegar del Monte de los Olivos, donde había estado orando toda la noche. Y los fariseos y los escribas le trajeron a la pobre pecadora con la intención de hacer caer a Jesús en alguna contradicción. Ahora, lo que nadie esperaba es que Jesús no les respondería. Simplemente comenzó a escribir en el suelo el pecado de todos y les dijo: el que no tiene ningún pecado que tire la primera piedra. Uno a uno, todos se fueron retirando hasta dejar solos a la mujer y a Cristo. Me impresiona, ¿sabes? Me impresionan las últimas palabras de Jesús: vete y no peques más. Escucha bien, Jesús no le dijo: vete y sigue pecando porque la salvación es para los pecadores. No, le dijo: vete y no peques más. Porque este es el propósito de la salvación: sacarte de la situación a donde el pecado te llevó, devolverte la dignidad, rescatar tus valores, darte una nueva perspectiva de la vida. El Evangelio no te alcanza solo para traerte la paz de corazón, de estar tranquilo porque Dios te perdonó. El Evangelio te alcanza para transformarte. Ese es el poder del Evangelio. En el capítulo 5 de Marcos encontramos a otra persona rechazada por la sociedad. El relato la describe de esta manera. Mira, Marcos 5. Capítulo 5, versos 3 al 5, dice: este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. ¿Sabes? Yo creo que trayendo la historia a nuestros días, este hombre sería un loco sin familia que vive debajo del puente asustando a las personas que pasan por allí. Sería tal vez un pobre enviciado en crack que pide limosna para mantener su vicio. Te pregunto, ¿hay esperanza de salvación para un hombre en esas condiciones? Ninguna, casi ninguna desde el punto de vista humano. Pero el relato bíblico dice que aquel hombre corrió a Jesús y le pidió ayuda. Y allí está toda la diferencia. El problema no es lo que yo soy. El problema es mi actitud delante del Evangelio. ¿Creo? Pues si yo creo, al que cree todo le es posible. Por este motivo, la misión de discipular que Jesús le encomendó a la iglesia debe incluir también a los marginalizados sociales, aunque nos parezca que desde el punto de vista humano, para ellos ya no hay una posible recuperación. Vamos ahora a otro asunto. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Hablemos aquí de la mujer samaritana. En este relato que se encuentra registrado en el capítulo 4 de San Juan, y que no leeremos por falta de tiempo, Jesús rompe las barreras de su época para cumplir la misión. Y nos enseña con esta actitud que en el cumplimiento de la misión muchas veces es necesario quebrar los convencionalismos sociales para alcanzar al ser humano con el mensaje del Evangelio. Mira, la mujer en los tiempos de Cristo era considerada un ser humano de segunda clase. Ella no se sentaba a comer con los hombres de la familia. Era tratada como un objeto que pertenecía al esposo. Pero Jesús rompe esos convencionalismos y se aproxima de la samaritana con el fin de salvarla. Quiere decir, la actitud del maestro es tan inusual, tan incomún, que la propia samaritana queda sorprendida y le pregunta: ¿cómo puedes tú hablar conmigo si soy mujer? Peor todavía, soy samaritana. Porque además de que ella era mujer, además de que extraños no hablaban con una mujer, entre judíos y samaritanos habían diferencias terribles, religiosas, sociales, políticas. Bueno, la respuesta de Jesús a la mujer es interesante. Está registrada en Juan 4, versículo 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Interesante la expresión, si conocieras el don de Dios. Aquí está el secreto para vencer el preconcepto y las barreras convencionales. Conocer el don de Dios. Cuando un discípulo de Cristo conoce solo la teoría del Evangelio, pero no conoce al don de Dios en persona, pues su cabeza está llena de preconceptos. Antes de ir a evangelizar a alguien, ya está pensando, ¿quién es esa persona? ¿Merece que la evangelice o no? Pero al conocer el don de Dios, ahí todos los prejuicios acaban. Y fue justamente eso lo que sucedió con la samaritana. Sus ojos se abrieron para entender que estaba delante del propio Salvador. Se rindió al maestro y por su vez ella también rompió los convencionalismos porque entró a la ciudad siendo una mujer y comenzó a gritar en la ciudad a pulmón lleno, lo que está registrado aquí en Juan 4, versículos 29 y 30. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Amigo querido, llegamos al fin de este estudio y aquí leeremos Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado donde se cobran los impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Este incidente en la vida de Cristo es sorprendente. Él se sentaba a la mesa con gente marginalizada y despreciada por la sociedad. Yo pregunto, ¿qué pasaría hoy si alguien me ve un día sentado en un restaurante rodeado de delincuentes y gente de mal vivir? ¿Qué dirían si me ven constantemente con ese tipo de gente? Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús se sentaba con ese tipo de gente? Ahora observa lo que dice el libro Evangelismo, página 48. Cuando era invitado a una fiesta, Cristo aceptaba la invitación para poder sembrar la simiente de la verdad en el corazón de los presentes mientras estuviera sentado a la mesa. Interesante. Jesús se juntaba con las personas sin importarse con el tipo de gente que era, porque tenía algo en mente, sembrar en esos corazones la semilla de la verdad. Esta es la misión, alcanzar a todas las naciones, a todas las tribus, a todos los pueblos, a todas las clases sociales. Para Jesús no hay caso imposible. Desde tu punto de vista humano puedes pensar, pero ese pobre muchacho consumido por el crack, para él ya no hay remedio, para él ya no hay esperanza. Calma, nuestra misión también es evangelizarlo. Que es más difícil llegar a esas personas, tal vez sea, pero debemos hacerlo, porque eso es parte de la misión que el Señor nos confió. Que Dios nos bendiga. Derechos reservados, Pan de Vida Productions 2013.